¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole, una vez más el Macho Alfa. Y a mí me encanta venir a lugares chidos, chingones, a lavar tu carro. Y uno de los autolavados shampoo más prestigiados en Monterrey son mis amigos de Cima. Así que quiero que vean las promociones que tienen para este video. Digo, lo van a ver en muchas partes, pero también es para la gente de Monterrey, porque tienen muy buenas promociones que van a ser válidas solamente para la gente que ve mi canal de YouTube. Así que vamos a checar las promociones que tienen mis amigos de Auto Shampoo Cima, aquí en Macho Alfa. Y bueno, señores, en lo que esperamos que nuestro automóvil salga, estamos aquí con mi compadre. Hola, ¿qué tal, Mule? ¿Tu nombre? Eder Telles. Eder Telles, que es de los encargados de aquí de Auto Shampoo Cima, que estamos aquí en Cumbres. Bueno, para la gente que nos ve en YouTube. Carralito, primero que nada, platícales. Yo sé que mucha gente nos va a estar viendo y quiere lavar su carro. Hay gente que es obsesiva de lavar su carro por semana una vez, de perdido, ya reza que hasta dos. Que vengan con ustedes. ¿Qué promociones tienen para la gente que ya es cliente frecuente? Para los que somos clientes frecuentes, tenemos una muy buena promoción. Tenemos el programa de lealtad que se llama Cima Plus. Ok. El cual, por cada 4 lavados, el quinto es gratis. Ok. Y por cada vez que vengas, cada lavado te descontamos 10 pesos. Ajá. Es un chip que va dentro de tu auto. Ya no hay pretextos de que no traes tu tarjeta. Ah, o sea, te lo ponen en tu auto, tú llegas y ¡pip! Checan el chip. Exacto. Tú llegas a cualquier sucursal y una antena te detecta. Te detecta. Esto es para todos los que son, pues, clientes frecuentes de Cima, que ya normalmente van una, dos veces o tres veces por mes, o hasta veces dos veces por semana. Hay gente que le gusta lavar siempre el carro y traerlo bien al centavo. Pues bueno, para todos ellos, con este, se llama Cima Plus. Cima Plus. Ustedes tendrán la oportunidad de cada 4 lavadas en la quinta de gratis. Es correcto. Perfecto. ¿Qué otras promociones también tienen? Pues tenemos otra promoción que, si nos siguen en Facebook. A ver, eso es muy importante. Cima Auto Shampoo, pero la A es este, hace también lo que es este Auto Shampoo, es la misma Cima Auto Shampoo, arroba Cima Auto Shampoo. Síganlos, y a gente que le dé like a la página, ¿qué rollo? Que estén pendientes, porque ahí tenemos una ultraseñal que todos nuestros lavados están a mitad de precio. O sea, ellos, cuando tú tienes ya el like de su página, ellos mandan una notificación de que hay ultraseñal y es a la mitad de precio, así que te arrancas, carnal, por tu lavado a mitad de precio. Así que esto ya es una hora, ¿verdad? Así, para que no vayan a empezar con, no quiero lavados, por favor, hágame, ya se les, no falta la señora que vaya a hacer este guato, pero no, es una hora, lo hacen por medio de Facebook y tiene una hora todo a mitad de precio, una hora, ¿eh? Así que bueno, señores, síganos en Facebook, y aquí estamos en el área aclimatizada. Hay un área muy chida donde, bueno, en cada Cima, donde pueden estar los niños jugando, puede pasar al baño. Las mujeres que a veces van a lavar el carro, que no tengan ningún problema, pueden estar esperando, echando cigarrito, o estar esperando viendo la tele a que le saquen el carro, ¿no? Es correcto. Carnal, muchas gracias. Sí, su gusto. Y bueno, recuerden, ya lo saben, Cima, de los lugares autoshampoo más reconocidos de Monterrey, y al rato se van a expandir a todas partes del mundo. Pero bueno, a los que están aquí en Monterrey, aprovechen las promociones. Seguimos aquí en Macho Alfa.